Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Estamos, le vamos a dar la bienvenida a Isabel Rauber, que ha venido recargada en el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo bueno, le fue? Bueno, contenta. ¿Me trajo saludos de Padura o no me los trajo? Ay, no te traje los saludos de Padura. No estaba en ese momento, no se me olvidó. Voy a aclarar, no se me olvidó. Y dejé a una amiga muy querida de cultura con la encomienda de buscarme. La... ¿Cómo está La Habana? Linda. Linda, mucho calor. Es decir, realmente un calor como nunca. Bueno, como está pasando en el mundo, claro. ¿No? El calentamiento global. El clima tropical que nos está. El martes fue. ¿Qué día fue? El martes. Que se hizo de noche en 2 segundos a las 8 de la mañana. Cayeron granizos. Inmediatamente después salió el sol. Ah, sí. No, muy terrible. Que encima allá es verano, o sea, es la época de más calor. Sí. Y me enteré además ahora preguntando estas rarezas, que el verano en Cuba es temporada baja turística. ¿Por qué? Porque los turistas del norte, claro, van en época de invierno para huir de la nieve. Entonces se llena Cuba de turistas del exterior. Claro. Mira qué rareza, ¿no? Es en invierno la temporada alta. Bueno, claro, que es en enero. Claro, diciembre, enero, claro, febrero, marzo, todo ese periodo, claro. Me imagino que hasta abril. Lo cierto es que yo, hasta para estar en el portal conversando, tenía un ventilador. Andaba con ventilador para todos lados, lo que nunca he experimentado ese nivel de calor imposible, de ir a meterme bajo la ducha y quedarme con la ropa mojada para que estar 10 minutos de frescor, digamos. Estás como en la brisa. Fue fuerte, como la brisa. Me faltaba un poquito, pero bueno, no fue por falta de playa, sino por mis condiciones climáticas. Sí, personales. Vamos a ponerle. También. La climática de tu cuerpo. Me fui enferma. Y siempre limita eso. O con achaques, digamos, para no decir enferma, que no es algo que me guste, pero con achaques. Y volví con más achaques, me intoxiqué. Bueno, así que estoy saliendo de... Creo que hoy es el primer día que estoy más o menos, todavía estoy hinchada, pero más o menos comienzo a ver la luz al final del túnel. Sería el segundo semestre este. Sí, cuando vamos, aparece la luz en el túnel. La luz al final del túnel. El segundo semestre de Isabel Rauber. O sea, no lo decía con ese sentido, sino del túnel propio de uno, ¿no? Bueno, está la situación que yo siempre le trato de dar una pizca de onda, pero la verdad que está complicadillo el continente. Yo puse el continente atravesado por los huracanes, ¿no? Y está realmente atravesado por los huracanes. Vamos a decir que estamos en temporada ciclónica, que es... el huracán es un ciclón que tiene una determinada categoría y ya se considera por la intensidad de los vientos, se llama huracán. Pero huracán, ciclón, tifón, es lo mismo. Ven que en Asia siempre dicen el tifón, sí, no sé qué, es un huracán igual. Y antes se diferenciaba el ciclón del huracán. Estamos atravesados por muchos huracanes, desde el punto de vista físico, literalmente. Ahora está Irma en el Caribe, acabó de pasar el Harvey. Que, ¿viste, bueno, que siempre la otra vez veía que a los huracanes se le ponen como... En una charla que tenía con la gente de la Defensoría del Público, los huracanes, los más dañinos, viste que siempre le ponen nombre de mujer. No sé, pero eso divinos. Eso te toca. Son todo un invento. Eso le ponen nombre. El Katrina. Siempre, no, pero te muchacho, toca, ¿no? No es que. Eso no lo hizo algún dolido, no divorciado, sé, que te le quedaste con lo que te correspondía y te pone el nombre. No sé, pero no es el profeso. Eso, hasta ahí no llega la cuestión. Los nombres corresponden y después se puede desarrollar a más peligroso, menos peligroso. Si hay algo que y uno de los pilares de la teoría de la complejidad es la poca predictibilidad que tienen los fenómenos atmosféricos, y de ahí sacan toda una teoría de el debate acerca del determinismo. y que también discute con el indeterminismo. Me voy a tomar esta licencia, gracias a Corina, para explicar un poquito el tema de claro, porque es lo mismo, ¿no? Cómo intervienen factores que podrían ser muy secundarios a nivel de la alta atmósfera, digamos, que pueden llegar a cambiar el rumbo completamente de lo que se había previsto como lo más probable. Yo recuerdo haber vivido el huracán Iván estando en Cuba hace muchos años, que el tipo venía con una fuerza e intensidad de las más grandes, intensidad 5, digamos, venía, iba a terminar con Cuba, y cuando va llegando cerca de la costa pega la vuelta y se va para el otro lado. Bueno, porque intervienen los vientos superiores, las corrientes, claro, en fin, una serie de cuestiones que los meteorólogos aplican bien y que de ahí se cuando sacan... Cuando es cerca del compromiso, digamos, del... Se sacan leyes del análisis de los fenómenos de la naturaleza que hoy han alimentado mucho lo que se conoce como la teoría de la complejidad, es decir, los procesos complejos, que no quiere decir complicado, esto lo explican muy bien los conocedores de esta teoría, sino que se alimentan de una juxtaposición, o sea, una superposición de factores que influyen en la evolución del fenómeno. No es igual en la vida social lo que ocurre en la naturaleza, pero lo que sí es igual es el comportamiento de los fenómenos y los acontecimientos. En este caso no van a depender de la atmósfera superior, pero también están atravesados, interactúan con una multiplicidad tremenda de sucesos que pueden modificar sustancialmente lo que se podría haber previsto de un modo lineal, newtoniano, digamos, como el curso de los acontecimientos, algo que en el siglo XX era bastante común, ¿no? Se hacían los análisis de coyuntura y a veces para un año, para tres años, ¿te acordás, Manuel? Sí, sí, sí. Y eso marcaba la línea de los tiempos. Hoy en día un análisis te puede llegar a durar 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 meses. Hay que estar permanentemente midiendo la temperatura de los sucesos. Eso tratamos de hacer nosotros desde nuestro análisis internacional, medir permanentemente la evolución de los sucesos. Y por eso digo yo, los huracanes que atraviesan el continente. Hay un huracán fuerte, tenemos el polo Venezuela, y el polo Venezuela lo vamos a articular con el polo Colombia. En Colombia, que el sábado pasado, ¿ves?, empecé yo con el tema Colombia, pero vamos a retomar por donde dejamos, es decir, vamos a retomar en Colombia, porque el día después se realizó el Congreso Fundacional de la Organización Política de la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Campo. Y con un logotipo de una flor roja, y el mantiene el acrónimo FARC, ¿verdad?, como dije, en verde. Eso, hecho el cuento, el relato, digamos, hay que vincular esto con el proceso de paz, con las elecciones en Colombia en el 2018 y con lo que está ocurriendo en la región. Porque si hay algo que se termina de perfilar y de definir al filo de la navaja de los acontecimientos y del cambio sustancial de las correlaciones de fuerza en el continente, son los acuerdos de paz de Colombia. Los acuerdos de paz de Colombia culminan prácticamente con el cambio de situación en el Cono Sur, con el cambio de la correlación de fuerzas, con la salida de Correa también de Ecuador, y se suman a un clima de una cierta beligerancia y de una recuperación de poder de los sectores de derecha. En Colombia siempre ha estado latente. Vamos a recordar que el sector de Uribe nunca aceptó el acuerdo de paz, que el sector de Uribe, el conocido como el partido de la U, que dicen de la unidad nacional, pero que tiene una U con doble sentido, porque además representa Uribe, ¿verdad? intervino para este plebiscito que vamos a recordar que lo pierde. Había tantas, recuerdo que nosotros sí. Llamamos a Sandoval, una expectativa y casi la convicción de que se iba a ganar. Sí, totalmente. Creo que una de las primeras enseñanzas claras para comprender de que la conciencia social, política, no es el reflejo, y voy a poner la palabra automática, aunque el concepto reflejo ya lo implicaría, de lo que ocurre en la realidad. Entonces, esa convicción de que el pueblo quiere la paz y por lo tanto va a triunfar el plebiscito, desconoce la acción de los sectores hegemónicos para torcer esa conciencia de que el pueblo quiere la paz y poner otros elementos contrarios a la paz o adversos a la paz en el juego. Y fue lo que hizo que, bueno, se perdió por pocos votos, como suele ocurrir, esto que se denomina empate técnico, pero se perdió. Entonces, esta constitución de la FARC en fuerza política, con la idea clara de presentarse a las elecciones del 2018, que pretende unificar a todos los sectores, digamos, de izquierda y progresista, atrás de sus filas, con su propuesta para la defensa de la paz, yo la pongo entre comillas. Uh-huh. ¿Por qué? Precisamente, bueno, por un lado, no hay que creer, y creo que ahí hay un poco de, tal vez, una ilusión de creer que el pensamiento propio es un pensamiento mayoritario, cosa que es muy afín a las organizaciones vanguardistas, ¿no? Como que viene la herencia muy clara de la FARC, que prácticamente acaba de salir, digamos, de sus prácticas en la selva. Por el otro lado, esto vuelve a repetir el error del plebiscito, de creer de que el concepto la paz, el pueblo está con la paz, tiene un contenido concreto. La paz es un concepto muy abstracto si no se trabaja local y territorialmente. Creo que ya lo hemos conversado en el programa. La paz hay que construirla. ¿Qué quiere decir construir la paz? Que hay que construir las convivencias en cada uno de los territorios. Las convivencias entre aquellos sectores paramilitares, los sectores de la guerrilla, los desplazados, las víctimas, los familiares de las víctimas. ¿Cómo se convive? Es ahí donde el discurso termina y se queda sin palabra para ver propuestas de convivencia real. Entonces, la paz se puede llegar a transformar en una gran retórica. Y digo, mucho cuidado, porque si se considera que la bandera de la paz es una bandera electoral, digamos, lo que se abre, el escenario que se abre para el día después de las elecciones es un escenario de una gran precarización de esa paz, porque lo que va a quedar secundarizado, lo que va a quedar fuera de agenda, es precisamente la importancia de construir esa convivencia. Algo se habló en el discurso de los representantes de la FARC en el Congreso Fundacional de su partido político, pero yo realmente me quedé con una sensación de, ves, como de sed o de hambre de escuchar otras cosas, porque no es cambiamos las armas por los votos y ya. El hecho de que hayan llegado extemporáneamente, porque hace mucho tiempo se estaba reclamando de la FARC y del sector del gobierno la firma de los acuerdos de paz. Uh-huh. Y llegan como, bueno, en el último round, digamos, de las posibilidades de lograr la paz, la firma de estos acuerdos en el continente. Pero los acuerdos peligran. El sector de el uribismo y sus alrededores, digamos, las fracciones que se forman en partidos, están proponiendo sus candidatos electorales. ¿Para qué? Para reformar los acuerdos, para recortar aún más las posibilidades de presencia política de la FARC en Colombia. Y quien dice de la FARC, dice de todos los sectores de oposición, de los sectores populares, sociales y de izquierda. Es una situación complicada, digo, limitar el conflicto a una relación de la FARC con el gobierno es disecarlo completamente. Son millones los desplazados. Los desplazados, ¿qué quiere decir? Sectores que han perdido sus tierras, sectores que han perdido sus bienes, que están deambulando, a los cuales hay, entre uno de los acuerdos, el compromiso del gobierno de devolver las tierras. Pero eso es letra sobre papel, porque las tierras están ocupadas por grandes transnacionales, es decir, hay una lucha importante para el retorno de los desplazados a los lugares de producción, que se articula a una gran lucha de sectores campesinos amenazados de expulsión de las tierras para que puedan producir. Es decir, se está a las puertas de lo que en otro tiempo se hablaba de una reforma agraria, pero no tiene esta connotación, porque aquí estamos hablando de una devolución de las tierras en primera instancia, y en segundo lugar, sí, una distribución de sectores de tierras fiscales a los desplazados para que puedan reinsertarse en el aparato productivo. Pero, digo, hay que ser claros, esto lucha muy fuertemente contra la tendencia mayoritaria de las grandes transnacionales de apropiarse de los grandes territorios para la explotación de los recursos naturales. Y no es casualidad que haya más de 163 muertos dirigentes sociales, claro, en Colombia en el último año. Es una barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad. No han terminado con los métodos digamos, esto es una forma de sicariato. Claro. Es decir, hay muertos y, bueno, ¿quién fue? Tan lejos de la paz. Queda todo en el éter. Y esto se hace en el pleno tiempo de la victoria de los procesos de paz. Por eso digo yo, creer. Y es lo que ese sabor de incompleto que me queda de ver el debate de la FARC. Creer que esto se resuelve con que la FARC se transforme en partido político y participe en las elecciones es una lectura muy disecada del proceso. Creer que es con nombres, con palabras que se resuelven los problemas, también está dando una pauta que ya lo hemos tratado en otro momento, ¿verdad? Este cambio tan importante de la izquierda, si se quiere reivindicar el concepto en el tiempo de hoy. ¿Por qué digo si se quiere reivindicar el concepto? Porque realmente, si hoy en día uno le preguntan, ¿usted considera que el problema fundamental que existe en Colombia es un problema de discusión entre izquierda y derecha? Bueno, así, de la pregunta de frente, la respuesta es no. El problema fundamental de Colombia que tiene hoy es entre la guerra y la paz, entendiendo por guerra la continuidad de las muertes, de muertes injustificadas, ¿verdad? Muertes por causas sociales, por causas políticas, por desplazamientos de territorio, por toda una serie de injusticias. Dentro de eso se enrolarán sectores, obviamente, de izquierda y derecha, pero es lo que la gran cuestión que sienten la mayoría. Eso escuché con mucho énfasis plantear a Piedad Córdoba, ustedes saben, esta gran luchadora tanto por la liberación de los secuestrados en manos de la FARC años atrás, como después para llevar adelante el proceso de firma de la paz. Piedad Córdoba, por cierto, que está llegando hoy a Buenos Aires para una serie de actividades que va a tener lugar en el país. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo. Pero Piedad Córdoba decía esto: nuestro problema no es izquierda-derecha, nuestro problema es un problema de cómo cimentar la paz, cómo salir de un esquema de las meras palabras. Y esto, enfatizo esta situación, porque tiene que ver con la paz en el continente. Digamos, la posibilidad de que sectores del uribismo recuperen fuerza total, no han perdido fuerza política, ni fuerza de expresión parlamentaria, ni presencia en sectores del gobierno y el Estado. Digamos, vamos a estar claros. De ahí, digamos, todo lo que logran, ¿verdad? El petardeo y el entorpecimiento del proceso de paz. Pero vamos a mirar a Venezuela. Digamos, hay una apuesta muy grande para que estos sectores se recoloquen en posiciones de gobierno y ahí, digamos, no solamente aspiran a recortar los acuerdos de paz tal como están hasta ahora, lo cual es una violación del compromiso internacional, pero no se preocupen decirlo, señora, señor, no les interesa. Si ganan, lo hacen y ya. No están preocupados por hacer una buena letra ni por lo que sea políticamente correcto. Están ocupados por imponer su poder, imponer su fuerza, su criterio y arrasar. Y entonces, teniendo a Venezuela de vecino, la llegada posible de estos sectores al gobierno se entronca también con una estrategia injerencista. ¿De qué? De generar desestabilidad en la frontera. Hay que decir, recuerda Nicaragua, ¿qué ocurrió en Nicaragua con aquella contrarrevolución, digamos, que era alimentada desde la frontera? Entonces, cuando se habla del injerencismo en Venezuela, de la injerencia de Estados Unidos en el proceso venezolano, por ahí se piensa directamente aviones bombardeando. Hay que pensar también con más fuerza la importancia que tiene para esa estrategia que el uribismo gane las elecciones en el 18. Parece lejos, pero ya usted saca la mano de la ventanilla y ya lo tiene. Ya tiene la brisa aquí nomás. Sí. Digamos, es una situación a no subestimar. Gustavo Petro tiene un 14% de intención de voto. Podría considerarse alguna alternativa, pero ciertamente no hay. Por estas definiciones exquisitas de que tres palabras más para la derecha, cuatro palabras más para la izquierda, se sigue fragmentando absolutamente todo el arco progresista y popular, no hay visos de una articulación de todos los sectores de izquierda, sino con posibilidades de constituirse como gobierno, al menos construir un gran bloque parlamentario para enfrentar estas tendencias. Todo parece indicar que va a ir cada uno por su lado, queriendo ver si se constituye en cabeza de ratón. Y ya sabemos lo que ocurre. De cabeza de ratón termina siendo cola de león. Uh-huh. Y un león que no te es propio. Está muy complicada la situación. Está complicada por la cerrazón de estos sectores y por la determinación de la derecha de mantener, digamos, sin modificación, llevar para atrás los acuerdos de La Habana. Y el representante de Santos por ahora dijo que se va a mantener sin definir si entra o no entra en el proceso, porque hay algunas amenazas de sindicarlo por corrupción, y bueno, dice que hasta que no se esclarezca no aparece como candidato. El otro candidato era Lacalle, que es ha sido el gran negociador, no levanta del 1%. Esta lectura de que automáticamente, sí, el pueblo quiere la paz y va a votar a los que la lleven adelante, no es tan así. El pueblo no quiere la paz, el pueblo sí quiere la paz. Lo que no tiene claro, quiénes van a ser los sectores que la van a llevar adelante. No es, en primer lugar, la FARC. No lo es, porque es uno de los sectores indicados del conflicto. Claro. Entonces deberían surgir otros sectores que defenderían, digamos, una postura de paz para equidistante de todos los sectores, y ahí es donde comienza a flaquear las perspectivas. ¿Podría ser algún candidato del santismo? Bueno, podría ser nominalmente. De hecho, no es un candidato equidistante, ni lo sería. Tal vez desde los sectores de centro-izquierda esto emergería. Digamos, Piedad Córdoba, sabés que está como nominada como candidata, o sea, precandidata para la presidencia, pero Piedad también tiene el 1%, porque ha sido muy atacada, como es, si es una representante de la FARC, como no, si quiere imponer el régimen de Venezuela en Colombia. Y estas cuestiones marean a la conciencia colectiva que no llega a tener todos los elementos en medio de tantos golpes de violencia, de tantos ataques y de tanta lucha por la propia sobrevivencia, mezclando todo aquello, a reunir las herramientas claras para enfrentar esta realidad política que hoy está viviendo Colombia y que va a poner una vez más una daga muy fuerte en la amenaza de la paz en el continente. Yo insisto, parece que estuviéramos hablando de Colombia, estamos hablando del continente, porque hay que ver qué triángulo se formaría con Colombia en manos del uribismo, Brasil, Argentina, no sé lo que viene para Chile, pero ya con esto, con estos cuatro sería suficiente, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre con Venezuela. O sea, bueno, no es un mal panorama, por más que puede parecer alguno, es simplemente una alerta. Hay tiempo, no mucho, hay algún tiempo para pensar que es más importante reflejarse políticamente hacia los sectores del pueblo que tienen que protagonizar la paz en Colombia, que mirarse el ombligo de la propia organización para ver quién es el caudillo que va a llevar adelante el proceso y que va a disputarse los votos. No es un tiempo todavía para que una fuerza abiertamente de izquierda encabece el gobierno de Colombia. Ojalá aquello, bueno, se haga realidad y logren unificar realmente un candidato de la paz, un candidato para llevar adelante la paz, donde se encolumnen electoralmente en este momento la diversidad de candidatos que de hecho realmente están preocupados por la paz y que quieren dedicarse a construir la convivencia colectiva. La convivencia de Colombia es también la convivencia de un continente de paz.